Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Bueno, es cierto entonces que vas a dar el discurso inaugural de la Feria del Libro, que es la 39ª. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a contrarrestar a Vargas Llosa? No, es imposible. No. Vargas Llosa no tiene nada que ver conmigo. Lo tengo claro. Era una vez tuvo que ver conmigo, pero después se cruzó de vereda y yo me quedé en la que estaba. De todas maneras, me tocó asistir a la apertura de Vargas Llosa, porque tenía casi periodísticamente que participar de una nota después, posterior. Y bueno, aquello fue una apertura medianamente grotesca, ¿no? Porque recordó su infancia, recordó que leía Villiquen cuando era niño en Perú. Y yo después, en una respuesta posterior, dije que le había quedado el espíritu Villiquen, nada más que eso. Es decir, la historia había cambiado y él no. No, lo mío no va a ser. Yo tengo pensado hablar de un tema. El primer tema va a ser el acto de leer, porque uno generalmente no le da importancia a esa condición que tenemos, que hemos aprendido, que consiste en leer. Es decir, nosotros no nacimos leyendo, podemos escuchar música porque tenemos oído, ver cuadros o otras manifestaciones pictóricas porque tenemos ojos, pero si no sabemos leer, imposible entrar a un libro. Entonces tenemos que aprender. Y una vez que lo aprendemos, lo damos por natural, pero a veces habría que detenerse un segundo y decir, ¿qué hubiese pasado si yo no sé leer? Y entonces pensar en toda aquella gran masa de analfabetos que hay en el mundo y preguntarse por qué hay tantos analfabetos. Y entonces la respuesta es, fíjate que los gobiernos más progresistas lo primero que hacen es enseñarle a la gente. Y los gobiernos menos progresistas lo primero que hacen es no darle nada, ninguna posibilidad de que lean. Entonces el acto de leer ya es maravilloso. Después, la segunda parte, hablaré un poco de nosotros los escritores, porque generalmente en la Feria del Libro se suele hablar, con razón, bueno, del IVA, del libro, la venta del libro, además siempre la cosa industrial. Pero generalmente no se habla de los que producimos los libros, porque si bien hay un enigma tipo el huevo y la gallina, ¿no? Bueno, el texto nace con el lector, bueno, pero para que nazca ese lector previamente tiene que haber un texto, entonces ¿qué es lo que está primero? Entonces, bueno, hablar un poco de nosotros y de algo que ya el diputado Heller lo presentó y que ahora lo tiene el legislador Junio, que es la ley de jubilación para escritores. El otro día hablé con Heller de eso, pero la verdad es que fuera de micrófono. Está en estadio de que lo apruebe la comisión. Es así, la comisión ya ahora falta, por lo que sé, falta una de las cosas más difíciles, que es presupuesto, ¿no? Presupuesto. Lo primero que hace es decirte que no. Pero bueno, parece o que... O sea, el no ya lo tenés, digamos. El no ya está, el no del presupuesto ya está. Sí, pero hay que aprobar comisión de presupuesto, claro, de Hacienda. Y entonces ya va a las cámaras. Yendo a las cámaras, no creo que haya ningún marmota, aunque sí, teniendo en cuenta quiénes hay. No. Algún marmota seguramente se va a oponer. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el escritor y periodista Vicente Batista. Contá de qué se trata brevemente. Bueno, sí, es una cosa que era tiempo de ponerla en movimiento. Nosotros, los que tenemos nuestra edad, vos sos más joven, pero hemos sido criados con el argumento de que el artista es un bohemio, que, bueno, tipo siglo XIX, preferentemente el poeta muere tuberculoso, la tuberculosis vestía en aquella época, es pobre y olvidado hasta que después lo recupera. Entonces, en base a eso, nunca se habló de la profesionalización del escritor. Eso le convenía sobre todo a los editoriales y demás rubros. Yo me acuerdo que Sábato era uno de los que hablaba de que la literatura no era profesional, que él escribía, bueno, usted escriba así. Claro, Diego Casares y Silvino Campos, Silvini y demás, no tienen por qué profesionalizarse. La estancia Gándara y demás le daba buen vivir. Pero yo pienso en Bernardo Cordo, pienso en Antonio Di Benedetto, en Luis Franco, que murieron en la más terrible la pobreza, y que hoy pueden ser nombres de calle, sus textos están en libros secundarios y primarios, pero cuando vivieron, yo me acuerdo todavía la muerte de Antonio Di Benedetto, muriéndose solo y abandonado en el hospital italiano, acá cerquita. Uh-huh. Así que me dolió mucho. Escribí una nota en aquel momento de que uno de los más grandes escritores en lengua española se está muriendo solo sin que nadie preste atención. Después hablamos, después lo levantamos, después le ponemos nombre de plaza. ¿Pero por qué no lo hacemos antes eso? Bueno, eso es de alguna manera la jubilación del escritor. Cuando llegue un momento dado, le da para jubilarse. Bueno, como a lo largo de su vida ha trabajado de algo porque se ganó y aportó en alguna uh-huh. caja, bueno, siendo escritor, demostrando que es escritor, ¿cómo lo demuestro? Con libros publicados. Y después cuando se discutió la ley, yo incluso dije, no solamente eso, 5 libros publicados, lo digo, sí, pero ¿qué pasa con Rulfo si viviera en la Argentina? No se puede jubilar nunca, porque hay 2 libros de Rulfo solamente. Claro, entonces no, hay que pensar en... Va a haber un comité de expertos, ad honorem, ajá, que va a decir, bueno, este señor tiene 3 libros publicados, pero bueno, a lo largo de su vida hizo esto, esto, esto, esto. Es un escritor, entonces merece una jubilación. Vicente Batista nació en la ciudad de Buenos Aires, en 1940. Ya que hablaste del acto de leer, ¿no? Sos hijo de carpintero y ama de casa. Sí. Y alguna vez declaraste al Tritempi de todas las notas que hemos recopilado que no tenés la más remota idea de dónde nació el gusto por la lectura, más allá de que tu padre te la alentó. Claro, no, el tema eso es así, yo no tengo la remota idea de dónde nació el gusto por la lectura, porque yo nací en La Boca. En un conventillo de La Boca, en Gavotti Durance, todavía está. Pasó una cosa muy divertida, la otra vale la pena contarlo. Resulta que fuimos con unos amigos a comer a un restaurante que está en una cuadra, ahí frente a la Plaza Solís. Y cuando salimos, yo nací a una cuadra de acá, y fuimos hasta la sí. Y yo vivía en el segundo piso del conventillo. En un conventillo de 2 pisos, todo de zinc, ¿no? Y cuando llego veo que falta el segundo piso. No mienta. Yo vivía ahí arriba, doy fe. Entonces había una chica, jovencita, y le digo, ahí había, dice, sí, sí se quemó. Le digo, bueno, ya me han sacado todo. Me han sacado todo. Cuando el proceso, cuando la dictadura, allanaron la casa de mis padres en Barraca y se llevaron todas mis fotos, todos mis textos, todo, me llevaron todo. Yo ya no estaba, por suerte, así no me llevaban a mí. Así que me habían dejado sin... Bueno, se quemó, eso no fue la dictadura, sino algún descuido. Pero lo gracioso, y eso, bueno, me alimentó mi ego, es que uno de los que estaba ahí dice, bueno, ahí vivió... Ahí nació Vicente Batista, que es el... ¡Ah, usted es el escritor! Yo, sí, bueno, le digo, cualquier momento pongan la chapa. Escúchame, bueno, ¿y por qué no tenés idea? Porque tengo así vagamente lo siguiente. Yo recuerdo que en esas charlas de chicos, cuando somos todos estamos pensando en nuestro futuro, estábamos, no sé si después de una partida de truco o algo de eso, y cada uno de ellos dijo lo que quería hacer a futuro, ¿no? Cuando grande, digamos. Y uno dijo que quería... ¿Qué hablas de tus? De mis, tendría 10 años, 12 años. Bueno, uno quería ser actor, otro, qué sé yo, empresario, otro jockey, cosas así. Y yo dije escritor. Todavía no sé por qué dije escritor, pero después me mantuve en eso. En aquella época, en aquellos años, yo ya tenía una característica que es, digamos, digna de todo escritor. Era un mentiroso total. Es decir, era un mentiroso total. Claro, me había atropellado un ómnibus que me dejó al borde de la muerte, ahí en años 52, 12 años, cuando el primer levantamiento contra Perón, que eran, se subía si bajaban los colectivos, yo subí acá, bajé uno, me atropelló una chancha que le decían, bueno, al hospital Algeriz volando, y un, bueno, un pie prácticamente me iban a cortar el pie, me salió de último momento. Pero cuando me preguntaron el nombre de mi padre, que se llamaba Antonio, yo dije Cosme. Cosme, no sé por qué, dije Cosme. Y fueron a buscar un tal Cosme, no lo encontramos en ningún lado. Si dijiste Cosme porque por el Algeriz, no, tengo un tío que se llama Cosme, después una novela posterior le puse a un personaje Cosme, por un poco para justificar esa mentira. Pero, y entonces a partir de ahí, a mí siempre me interesó contar historias. Era muy lector en principio de libros de aventura, historietas. Claro. Entonces, pero yo tenía mis héroes, eran el zorro, el coyote, ¿no? Entonces me inventé mi héroe, que era la hiena. Y le hice correr aventuras con dibujos, malísimos los dibujos, las textos supongo tan malos como los dibujos. Pero un día por la escuela o por la enciclopedia, era el tesoro de la juventud, me enteré que la hiena era un animal carroñero, cobarde, tenía toda la porquería del mundo. Entonces secretamente habré imaginado que acababa de inventar un antihéroe y entonces a partir de ahí la literatura. A los 21 años, Vicente se incorpora a la redacción de la mítica revista literaria El Escarabajo de Oro, junto a Abelardo Castillo, y publica sus primeros cuentos. Entre 1973 y 1984 vive en Barcelona y en las Canarias. Su primer libro de cuentos es Los Muertos, publicado en 1967, y aún como primer libro de cuentos recibió el premio Casa de las Américas en Cuba y en Buenos Aires el del Fondo Nacional de las Artes. Otro de sus libros, El Final de la Calle, de 1992, fue galardonado con el primer premio municipal de la ciudad de Buenos Aires. Sus cuentos, entre los que figuran también Como tanta gente que anda por ahí, La huella del crimen, otros títulos, integran antologías aquí y en el extranjero. En 2006, además, Casa de las Américas le publica una selección de ellos bajo el título de El mundo de los otros. Y a partir de ahí la literatura, ¿y cuándo te das cuenta que vas a poder vivir de la literatura? Me pasaron cosas muy graciosas. Yo empecé con El Escarabajo de Oro. Tenía 20 años, claro, y todos vagos, nadie trabajaba. Nadie trabajaba para... Entonces nadie trabajaba para si tenía un trabajo normal, es decir, entonces te ganabas la vida con entonces. Perdón, no digo que despistado, porque tanta gente que puede no saberlo, tanto pendejo, estamos hablando de una revista literaria mítica, a la que se incorpora Vicente junto con Abelardo Castillo, y donde además publicas tus primeros cuentos. Sí. Bueno, perdón el paréntesis, que espero bien. Haya sido ad hoc. Yo me recuerdo que corregía libros. Me acuerdo que corregí un libro de historia de un tal, me parece que se llama Tezanos Pinto, un libro de historia. Me daban las galeras y como para no quedarme dormido, me iba a la academia, pedí un café, que para eso me daba, ¿no? Un café, y me ponía a corregir. Sabía que venía el mozo y me sacudía, entonces gracias, le decía. Y así me quedaba hasta la madrugada, 6 de la mañana, terminaba la corrección, iba a cobrar y tenía para vivir unos días. Eso era mi modo de vivir. Entonces, claro, a mi padre no le caía muy bien eso. Mi padre es carpintero toda la vida, laburante, qué sé yo, le salió el hijo artista y para colmo el menor, mi hermano Enrique, que tiene 9 años, es pintor, así que le salieron, salvo la hija, que lamentablemente mi hermano ya murió, los dos hijos le salieron artistas a él. Bueno, pero de todas maneras, yo debo decir que en un momento lo conseguí, y fíjate lo que te voy a decir, y se lo dije, gracias a Antonio Carrizo, conseguí que mi padre empezara a respetarme. Porque hasta ese momento, hasta lo que te voy a contar ahora, mi padre se levantaba a 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, a tomar sus mates, y yo estaba en mi piecita escribiendo. Porque claro, éramos todos nocturnos en aquella época. Y entonces subía y me decían, otra vez sin trabajar. Estoy trabajando, papá. No, eso no es trabajo. Resulta que... Claro, tenía razón. Pero uno no iba a discutir con la clase obrera. Entonces, pero en ese momento, un día, en Canal 7, se hace un ciclo de cuentos argentinos. Que lo, y el, toman un cuento mío, que se llama Los Viejos, que lo hicieron. Lamentablemente se perdió porque no se registraba nada, no había como ahora. Que lo hicieron Miguel Ligero y Marco Zucker, los dos personajes centrales. Era un cuento. Y lo presentaba Carrizo. Ajá. Entonces yo le dije a los hijos, esta noche salgo por televisión. Y bueno, de pronto mi padre, que era tocayo de Antonio, mi padre se llamaba Antonio, era hincha de Boca, igual que Carrizo, bueno, había un montón de cosas que lo unían. Y de pronto ve que un señor, al que él respetaba y que salía por televisión, decía, bueno, vamos a presentar a un joven autor argentino, bla, bla, y a la maravilla, a partir de ahí, ese es mi hijo, ese es mi hijo, el nene que salió. Y bueno, a partir de ahí le agradecí a Carrizo profundamente, y bueno, ya, como decía Abelardo, cuando le preguntaban, bueno, ¿cómo convences al otro? Y sos escritor. Dice, mira, primero convencé a tu novia y a tu familia. Al resto del mundo es fácil. A tu novia y a tu familia. Al resto del mundo. Decime quién sos vos es un programa de entrevistas unipersonales plácidas y con el espacio necesario. Nada más. Y nada menos. Escritor y periodista. Cuentista. Y novelista. Hoy cuenta quién es Vicente Batista. Sí, ya que contás anécdotas, por lo menos de todas las que leí, no te han hecho tanta nota, digamos. Estás, sobre todo últimamente, mucho más expuesto por tus opiniones políticas, porque sos uno de los fundadores de Carta Abierta, porque saliste a putear a Guini, bueno, no importa, por toda esa cantidad de cosas. Pero no tanto, no tenés muchas notas de vida. Nosotros sí hemos registrado algunas. Y me pareció deliciosa la de el surgimiento de cómo tanta gente que anda por ahí. ¿El surgimiento de qué? El surgimiento del título. Ah, sí, sí. Aclaremos a todo esto que también creo que admitiste alguna vez que nunca te salen los títulos. No, exactamente. Te salen la novela. El a todo, pero el título me lo tiene que dar. Pero esa es no, esa fue muy divertida porque... Porque además después se sucede con Claro, con la Cortázar. Y se agrega, ahora te voy a agregar otra cosa. Pero bueno, sí, es cierto. Yo estaba en Barcelona ya y en Planeta... me van a publicar el libro de cuentos. Y ya estaba todo listo el libro, y me dicen, mira, necesitamos un título. Y yo no tenía forma, no se me ocurre nada. Y entonces me acordé que en el libro anterior había una cápita de Florencio Sánchez, que decía, de los muertos, que decía, claro que estoy muerto, como tanta gente que anda por ahí. Dije, ponele como tanta gente que anda por ahí. Ah, perfecto, quedó así, bueno, quedó listo. Al año sale un libro de Cortázar que se llama Alguien que anda por ahí. Y yo dije, bueno, estoy sonado, porque no le voy a explicar a nadie. Me van a decir, vos copiaste a Cortázar. Y yo le voy a decir, mirá, un año antes lo tengo yo. Y después me pasó otra cosa curiosa con Cortázar. También en España, para el Círculo de Lectores, me pidieron que hiciera un, no un prólogo, sino un epílogo sobre sus cuentos, sobre un libro de cuentos. Hice un epílogo, creo que salió bastante lindo, que supongo que a él le habrá gustado, porque yo, pese a todo, soy medio tímido con ciertos escritores, no me gusta estar molestando. Y entonces nunca le escribí, y las veces que estábamos a punto de coincidir, una vuelta voy a París, a un congreso, estoy con Tizón, me acuerdo, Moyano, estoy con Daniel Moyano, y le digo, che, vos lo conocés a Cortázar, me gustaría, dice, sí, pero está en Cuba, ay, Dios, pero viene en tal fecha, pero yo ya me tenía que ir, tenía mensaje cerrado. Otra vez, yo vivía en Barcelona, él viene a Barcelona, pero en ese momento yo estaba en Madrid por haciendo no sé qué cosa. Si nunca nos encontramos, así que nunca pude hablar con Cortázar. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. En Barcelona te agarra el golpe, ¿no? En Barcelona, yo me voy a España en el 73 con la NUCE. Me voy porque escribo el guión de una película, La familia unida esperando la llegada de Halloween, de Miguel Bejo. La película gana el Gran Premio Mangen y yo, bueno, Bejo, que está en España, en Barcelona, ya empieza a decirme que hay, que bueno, que hay, que tiene productores, que quiere ver, empecé la niña bonita, era el joven autor, que director, que además rompía el canon de lo que yo decía, el cine de liberación, obreros saliendo de la fábrica, no, era un cine muy moderno, muy loco, qué sé. Entonces, le dije que, bueno, en ese momento, editábamos con Mario Golobov una revista que era Nuevos Aires, que era una revista de ficción y pensamiento crítico, ubiquémonos, La Nuce, una revista marxista, uh-huh. Que tenía la dirección de casa, donde yo vivía. Y el portero, viste que con los porteros siempre tenés que estar bien, siempre, ¿no? Cuando uno está en la situación que estamos nosotros, mejor tener que llevarte bien con el encargado. Sí, en la radio es llevarse bien con el operador. Claro, ¿no? Claro, el encargado me dijo, mire, vinieron dos o tres a preguntar por usted, un señor, que sí, ¿para qué? No, yo le dije, no está bien, quiero saber qué horario tiene. Y bueno, me están vigilando. En ese momento, y tuvimos que hacer una consigna que tenía que llamar cada 4 horas a un teléfono, así está todo bien, ¿no? Ajá, para decir, si no, aparecía la habeas corpus inmediatamente. Bueno, con todo eso, la invitación, el embarazo de Gloria, mi mujer, dijimos, mira, vamos, ¿no? Y listo, nos vamos a Barcelona un año, trabajamos un año ahí, y después volvemos, cumplimos con el rito del intelectual argentino que va a Europa, y volvemos, y listo. Y así lo hicimos. Y así pensábamos hacer, pero claro, en el interín se produce el golpe. En ese momento, yo desde Europa, mandábamos carta a la familia, ay, va a ver cuándo vuelven, qué sé yo, bla, bla, toda la familia contenta de que volviéramos en algún momento. Cuando se produce el golpe, a pocos días después del golpe, allanan la casa de mi padre ya había muerto, y mi madre y mi hermana estaban viviendo en la casa de una tía. La casa estaba vacía. Una casa, una vivienda chorizo, linda casa, la tiraron abajo. Pues rodearon la manzana, en la marina, y como tocaron el timbre, no salía nadie, voltearon las puertas con una bazuca, una puerta de cancel con vidrio. Era una cosa de esas. Claro, exactamente. Rompieron con todo. Con una bazuca. Y entraron, no encontraron nada. Sí, en una de las piezas estaban mis libros, mis fotos, mis textos. Los libros no se los llevaron. Yo cuando me entero de eso, hablando en clave, como había que clavar, tenía que decir, bueno, ¿y qué tal? El enfermo, qué sé yo. ¿Viste? Tenías que hablar, no podías comprometer al que vive ahí. Y entonces me entero que los libros no se los llevaron, pero se llevaron todas mis fotos, ese, ¿no? Sí, todas mis fotos, ese, ¿no? Y todas mis cartas, todos los papeles. Sí, yo me encontré que no tenía fotos de la infancia. Y bueno, cuando pasó todo eso, recordando al Quijote, ¿no? En el jardín de mi propia casa, ya mi hermana y mi madre quemaron algunos libros, ¿no? Después los llevaron a San Pedro, la casa de los padres de los que eran mis suegros. Ahí quemaron algunos otros libros, y cuando pude regresar en el 84, bueno, me encontré con esos libros, lo que había quedado sin. En Facebook, decime quién sos vos, oficial. Viviste en Barcelona y en Canarias. Y en Canarias, ¿no? sí. Es muy distinto eso. Ah. Bah, no sé si distinto, pero por lo menos diferente. Diferente, sí, sí. En Barcelona te reveo, en Canarias me cuesta un poquito. Y en Canarias yo también. No, debo decir. Aunque una novela sucede en Canarias, Siroco. No, yo también, pero digo cómo se produce mi viaje a Canarias. Yo en Barcelona vivíamos con la justa, con la justa. ¿Vos y tu mujer? Mi mujer y la hija que había nacido, Jimena. Vivíamos con la justa. Vivíamos literalmente a fideos con margarina. ni con mantequilla, como dicen ellos, sino con margarina, y los fideos españoles, no, entonces no había mercado común, eran fabricados en España y no eran la maravilla. Pero bueno, la chica tenía, la recién nacida tenía que tener todo al día y qué sé yo. Pero vivíamos justo, es decir, mi mujer traduciendo, yo escribiendo libros por encargo, todo lo que viniera. Y entonces, en ese momento, un amigo rico que tenía, un argentino que era, digamos, consejero de empresas, y sí, que me había conocido a mí de una manera muy curiosa, era el suegro, de David Musselwhite, un estudioso de literatura latinoamericana, profesor en Exes, que le habíamos publicado en Buenos Aires. Entonces, por ese contacto, vino, y entonces, bueno, me encontré con este amigo rico que nos llevaba a cruzar la frontera para poner al pasaporte, por si no tenías que hacer todo un trámite. Y bueno, éramos, las veces que comíamos bien, mi mujer y yo, era cuando ellos nos invitaban a comer. Y entonces, en ese momento, este señor me dice, ¿por qué yo necesito un hombre como vos en Canarias? Digo, ¿en Canarias para mí? Sí. Suena a sí, un sí. Agente. Sí, claro, un agente secreto. Bueno, mi agente. Digo, ¿para qué? Dice, mira, vas a ganar muy bien, qué sé yo. Digo, yo no me veo en Canarias. Me dice, vení y viajamos juntos 2 días, te muestro cómo es lo que y qué vas a hacer. Y bueno, y entonces claro, cuando subimos a mí viajamos en primera, en business, paramos en Hotel 5 Estrellas, comíamos en 5 tenedores, 5 tenedores, yo de pronto era un señor de... Y entonces, bueno, él, una de las empresas que asesoraba era una urbanizadora, que se había hundido. Y él pensaba que por mis dotes de líder, de hincha, de arriesgado, qué sé yo, podía levantarlo. Entonces me vendió como algo así como el que había levantado 2 urbanizadoras en la Costa Brava. Entonces, bueno, contratemos a este genio, y me contratan. La noche que yo viajé a Barcelona, a Canarias, me acuerdo que ya había nacido Carla, mi segunda hija, tenía 1 mes. Me acuerdo que estábamos en el departamento ese que dejábamos, habíamos pedido una pizza, y sobre el papel donde venía envuelto la pizza, le dije a Humberto, a Beto Campanucci, un arquitecto amigo que vivía allá, le digo, Beto, explícame qué es una urbanización. Igual, ¿sabes con qué me quedo enganchado? Con esto de que fuiste escritor porque sos un gran mentiroso. ¡Ah, claro! ¡Claro! Y la secuencia siguió. Sí, sí, claro. Pero durante años, bueno, te digo otra. Este era peor que yo. Sí, además de vender, me dijo que yo era analista de sistemas. Cuando la computación recién, el PCR... Sí, eso es muy argentino. Claro, es muy argentino, pero cállate que un día voy a buscar a una de mis hijas, a Carla, a la casa de una amiga, un peruano que vivía en Canarias, tenía laboratorio, oh, pasá, qué sé yo, me hace pasar, me pone frente a una computadora, y me dice, mira, la acabo de comprar, vos que sos de saber esto, ¿por qué no me explicás? Era la primera vez que yo vi una computadora. Entonces puse cara de circunstancia y le dije, mira, me la paso todo el día con esto. ¿Qué tal si nos servimos un whisky y hablamos otra cosa? Sí, y me entendió, me sirvió el whisky. Bueno, y te fue bien en Canarias. Sí, me fue bien. Bueno, me fue bien porque de pronto empecé a tener dinero. Venían los amigos a visitarme y me decían, pero vos estás muy bien. Le digo, estoy muy bien, pero no veo la hora de irme de acá. Porque, ¿y qué hacía? Y hacía, digamos, tenía una organización. Había, hacía de intendente, sería, digamos. Era el que tenía que me traían los problemas de la urbanizadora. Estoy hablando de hoteles, complejos de bunga, lo que sea. Bueno, hagan esto. Yo hacía todo, pero tenía muy pocas horas de trabajo. Le dedicaba a eso. Digamos, trabajaba poco, pero bien. Y además, estaba muy bien con el personal. Porque lo primero que hice fue, señores, a partir de este momento cobran todo en blanco, 15 pagas, se aumenta todos los años según... Entonces el personal está enloquecido conmigo. Hoy cuenta quién es el escritor y periodista Vicente Batista. Decime quién sos vos. A las 10. Por la radio pública. Acá. Cada domingo. Nacional. Una parte del aire en una radio de todos. Decime quién sos vos. Los domingos, 10 a 11, Nacional. Escritor y periodista, cuentista y novelista. Hoy cuenta quién es Vicente Batista. Cuando vuelve la democracia, ¿no tenés ninguna duda y volvés? Ninguna, ninguna, ninguna. Mira, si hay algo que yo tuve claro, yo me voy de Canarias cuando ya no aguanto más Canarias. Me dicen, pero vos estás dejando esto con lo que tenés. Yo tenía un Volvo 264, tenía un piso mirando a la bahía, que era la maravilla, ¿eh? Pero no aguantaba, no tenía libertad. Fíjate, no tenía libertad interior. Las Palmas de Gran Canaria tiene las dimensiones y la forma de la capital federal. Imagínate la capital federal en el medio del océano. Sí. Bueno, fíjate que en los años que estuve no la di vuelta nunca. Nunca quise dar con el coche dar toda la vuelta porque iba a tomar conciencia de que no era la capital y que yo estaba encerrado ahí. Estaba el concepto de aislado viene de isla, estás en una isla. Entonces, lo más cercano que tenía era Marruecos, África enfrente, pero a una hora y media de avión. Barcelona estaba a 3 horas de avión. Yo iba todos los meses a Barcelona. Eso sí, iba, me quedaba 4 o 5 días, una semana en Barcelona. Y tenía muy buenos amigos en Canarias, muy buena gente, los quiero mucho. Pero bueno, pero ellos vivían, sabían cómo era, yo no soportaba eso. Entonces, en cuanto pude, bueno, liquidé todo. Vendí todo, dije, no me interesa más, y me voy a Barcelona. Y ahí, porque hay un detalle. Cuando yo me estoy, yo había aceptado ese contrato, porque la cosa era así. Yo le dije a mi mujer, Gloria, bueno, mira, vamos a trabajar un año, en un año se acaba, vienen las elecciones, ya estaba Isabelita, vienen las elecciones, y con las elecciones volvemos, listo. Volvemos, y ese año en Canarias lo usamos para ganar dinero, para juntar dinero para regresar. Perfecto. Pero este aquí que no. Entonces le dije, bueno, porque me dice, pero ¿no va a renovar el contrato? Sí, renuevo el contrato, le dije. Y ahí me quedé hasta que no aguanté más y me fui. Batista escribió varias novelas, entre las que se destacan Siroco, traducida al francés, y Sucesos Argentinos, que recibió el premio Planeta, otorgado por el jurado que componían Abelardo Castillo, Antonio Dalmaceto, José Pablo Feynman, Juan Form y Vladi Kosiansich. Fue publicada bajo el título de Le Tango de l'Homme de Paille, el tango del hombre de paja, por Ediciones Gallimard, en Francia. Además, El libro de los engaños y Gutiérrez a secas. ¿Cómo te llevas con esta trascendencia que tuviste últimamente, fundador de Carta Abierta, tus posturas? No, fundador no, fui un... Bueno, referente de los sí. fundadores de Carta Abierta, qué sé yo, como quieras. Pero ahí, del grupo constitutivo. Más allá de esa jerarquización o no, tus opiniones políticas, de las que si querés después charlamos un rato, esta cosa de la participación en Carta Abierta, algunos artículos periodísticos bienvenidamente polémicos, ¿cómo te llevas con que pasaste a trascender mucho más por eso que por el brillante escritor que sos? Bueno, eso te genera contradicciones. No, yo te explico. Yo incluso le explico, sobre todo a la gente joven que triunfa, porque están los que no triunfan, la gente joven que triunfa, que está bien. Digo, mira, no te la creas toda, porque si yo tuve etapas en mi vida, cuando en el 95 ganó el Planeta con Sucesos Argentinos, entonces el Planeta era más mediático, ¿no? Se le daba más importancia, finalmente le dejaron dar tan poca importancia que desapareció el premio. Pero en ese momento era ganar el Planeta era, bueno, ser una maravilla. Entonces, durante 15, 20 días, y era referente para todo. Había un terremoto en Venezuela, me llamaban, ¿qué opina? Le digo, no puedo opinar nada porque no sé nada de sísmico, nada. Así que lo único que le puedo decir es que cuánto lo siento, pero te llamaban para cualquier cosa. Ahora bien, llega un momento que desapareces el mailing, desapareces, listo, y ya no te llaman más. Entonces te llaman cuando sale un libro, qué sé yo, pero así entre gallos y medianoche. Así que nunca me preocupó mayormente estar en la cresta. ¿Por qué no me preocupaba mayormente? Porque no me voy a olvidar nunca, creo que le pasó a Lennon o a... Sí, cuando dijo, somos más famosos que Cristo. Pero si vos te pones en un personaje tan famoso como Cristo, hay lugares en el mundo que no tienen ni idea quién es. Bueno, hay lugares en el mundo que no tienen idea quién es García Márquez. Uh-huh. Y bueno, y entonces, bueno, la ignorancia acerca de mí es mucho más grande que la de García Márquez, pero la ignorancia está. Así que bueno, no me preocupa. A mí lo que me preocupa, lo que me interesa es, y por eso seguí escribiendo toda mi vida, incluso cuando era intendente en Canarias. Porque eso sí tiene que ver cuando viene el diablo como el Cristo en el desierto, ¿no? A tentarte. Bueno, no me acuerdo que me decían, te podés comprar un yate y pues ser patrón de a bordo y tener... Yo no quiero nada de todo eso. Me acuerdo que venían amigos a visitarme, en ese momento Canario era Puerto Libre. Ajá. Y entonces abrían la heladera y encontraban quesos de todos los lugares del mundo, todos pasados ya. Y me decían, pero Vicente, esto no sirve de nada. Le digo, ya sé, pero me pasé 2 o 3 años sin poder comer un cachito así de queso, ahora me lo compro todo, y si se pasa, se pasa. Es decir, en ese momento tuve unos días de jolgorio, pulga, nada más. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Qué valor le das a tus escritos periodísticos? Porque por ahí leí, ¿no?, que sos uno de los tipos que no toma al periodismo... ¿De quién es la frase esa de que el periodismo es el mijitorio? León Blas, de la literatura. Bueno, yo creo que León Blas, que era un escritor católico y bastante reaccionario, estaba totalmente equivocado. Yo respeto al periodismo, vos me entendés, a tu periodismo, mi periodismo, no el que hacen estos muñecos parlantes. No, ese periodismo no me interesa. Respeto al periodismo, ¿verdad? Aunque te cueste. Mira, soy tan mentiroso, que cuando hago periodismo tengo que hablar con la verdad. Y me cuesta, pero te cotejo todo. Pero fíjate vos lo que te voy a decir. Yo soy incapaz de hacer una biografía. Porque me dicen, ¿qué tal? Haga la biografía de Liberty, ¿eh? Bueno, perfecto. No, pues en cuanto empiezo a ver tu vida, va a haber cosas que me va a gustar modificar y que te convierto en un personaje. Y entonces voy a contar mentiras. Entonces ya no es lo que yo pienso que es a Liberty, no lo que es a Liberty. Bueno, en periodismo eso no puedo hacerlo. En periodismo si tengo que decir Chávez es esto, esto, más esto, más esto, es porque estoy documentado acerca de esto. No puedo imaginar que él hubiese dicho esto en tal momento. Entonces, es una profesión que respeto profundamente y que me lleva su tiempo. Yo no hago notas a cada rato, sino que, bueno, me dan una nota, me gusta trabajarla y qué sé yo, hacer un poco de investigación, descubrir cosas. Sí, Vicente, ¿y te da de pronto un artículo... Una satisfacción, a ver, no digo que igual, pero por lo menos análoga a la que te puede dar un cuento? Sí, yo sí, me acuerdo, sí. Hay una nota que escribiste en Miradas al Sur, que en todo caso me gustaría que resumas, en la que titulaste Los intelectuales y la Torre de Marfil. Sí, sí. Que en realidad es un cuestionamiento a la pureza revolucionaria, claro, y a los troscos. A esos troscos que León Trotsky lo hubiese pateado inmediatamente, ojo, un trosco que no está muy muy afín con Trotsky, Sí, me acuerdo. Sí, bueno, ese es el periodismo que me interesa. Ahora justamente tengo que terminar hoy una nota para Miradas al Sur, que sí. Va a salir el domingo con la serie. Yo estuve en Caracas, hace 10 días más o menos, y bueno, llegué maravillado. Entonces me dijeron, bueno, escribí una nota que va a salir el domingo con las elecciones. Y bueno, les cuento que va a ser Maduro el triunfador, así que la doy. Y en esa planteaba la cosa de que todo lo que no se ajusta de modo inmediato a los ideales definitivos de la mirada de uno está mal, ¿no? Que es el tema de las sectas de izquierda. Claro, exactamente. Bueno, era un poco lo que yo te decía con lo de la biografía. Es aquello de que esto es así, así, así. Sí, pero mira, está pasando esto. Ah, bueno, pero esto ya me saca del esquema. Me pasó en Venezuela. En Venezuela, en Caracas, estaba charlando con una serie de intelectuales. Ojo, progresistas, ojo, no de Capriles. No. Pero que tenían sus dudas con tanto populismo, ¿no? Esta cosa no me gusta tanto. Y entonces planteaban, le digo, mirá, lo que vos planteás en el cielo, las teorías no están mal, habría que estudiarlo, incluso aprobarlo. Pero ¿sabes lo que te digo? A ese señor invisibilizado por el sistema, que para subir a su casa allá en el cerro tardaba 3 horas, y ahora sube con el teleférico en 15 minutos, no le podés explicar esto porque no te va a entender. Si querés te remonto a la Eva Perón. Es como explicarle a una señora, ay, Evita, sí, pero a mí me regaló la máquina Singer. Y eso sí es populismo, todo lo que vos quieras. Pero ¿sabes lo que pasa? Nunca voy a olvidar el principio del Quijote, cuando están hablando en el prólogo al Quijote, ¿no? Que están Babieca y Rocinante dialogando en un poema. Y entonces en un momento, en un verso, Babieca le dice a Rocinante, metafísico estáis, y Rocinante le dice, es que no como. Es la pura verdad, mirá. Junto a Mario Golobov, Vicente Batista fue fundador y codirector de la revista de ficción y pensamiento crítico Nuevos Aires. ¿Cuánto te sirve lo buen mentiroso que sos para escribir también policiales? Bueno, justamente el policial se nutre de la mentira permanentemente, se nutre de la mentira. Y ahí tenés, fíjate, ahí tenés justamente lo que la exigencia del policial. El policial es la única novela que el autor es el único que la escribe de atrás para adelante. Es decir, sabe cómo va a terminar, un poco como pasa con el cuento, sabe cómo va a terminar. Entonces ahora tengo que llegar a ese momento. El que, sobre todo en el personal Nima, que no es lo que escribo yo, pero de todas maneras, tiene que estar regido por normas muy severas, donde el verosímil tiene que funcionar permanentemente. Si hay algo que no encaja, si hay algo que lo estás leyendo, sí, pero esto en este momento no puede pasar así, porque este personaje así no puede hacer esto. Entonces se te derrumba todo. Tenés que manejarte, siendo que es todo mentira, con la pura verdad, ¿no? Tu ídolo, va comillas, es George Simenon. Sí, John Simenon. Y porque lo envidio. Fíjate vos qué cosa curiosa. John Simenon es una mala persona. Se dice que era colaboracionista y algo de eso tendría. Y se da una cosa muy curiosa con Simenon. Simenon crea ese personaje maravilloso que es el comisario Maigret. Y recordarás que Maigret todo el tiempo está en los bajos fondos, vale decir, todo el tiempo está en tratas con prostitutas y demás. Maigret es fiel hasta el último pelo de su cuerpo para con su mujer. Jamás tuvo, en todas sus novelas, jamás tuvo una aventura amorosa, ni siquiera un deseo para aquella prostituta que se le va a entregar sin ningún problema porque es el comisario. Nada, nunca. Fíjate qué curioso, es todo lo contrario de Simenon, que fue un tipo infiel hasta la muerte, dijo que se había acostado con más de 10.000 mujeres. Entonces a mí me pareció maravilloso eso, que muchas veces los escritores ponemos al alter ego en el personaje él puso al revés, su alter ego, a lo mejor era ese personaje fiel, él era infiel. Entonces, eso es una de las cosas que me interesa a él. La otra cosa que me interesa es su capacidad de escritura. La manera en que yo, que soy de corregir, de tardar mucho para terminar una frase, entonces lo envidio, como supongo envidiaría en su tiempo a López de Vega, ¿no? Que entonces, pero además, no es que escribía mucho, que hay gente que escribe mucho y muy mal, entonces no me interesa. No, escribía mucho y difícilmente te puedes encontrar novelas menores o mayores. Pero en las novelas de Simenon, siempre cuando pone en movimiento el personaje, ese personaje empieza a tener vida. Vicente Batista fue uno de los guionistas de la película La Familia Unida Esperando la Llegada de Halloween, dirigida por Miguel Bejo, Gran Premio de Mannheim, en Alemania. También fue autor de los guiones para el ciclo Biografías No Autorizadas, que emitió América TV bajo la dirección de Miguel Rodríguez Arias. E incursionó también en la dramaturgia con su obra Dos almas que en el mundo, representada en el Centro Cultural General San Martín. Ya que sos tan obseso con el tema de la escritura y la corrección, ¿qué te pasa cuando te encontrás con un texto? Alguna vez citaste, creo, algo de Arlt al respecto, sí, que no era un exquisito del idioma o de la prosa, vamos a convenir, pero me parece que dijiste algo así como, pero tiene una furia. Claro, exactamente. Bueno, pero sin embargo, contrastado con un tipo como vos, que sos un obseso de la corrección de la prosa, la sintaxis, la gramática, etcétera, ¿podés dejarte llevar por lo que te despierta un gran escritor que de pronto no tiene una técnica depurada? Exactamente, bueno, ahora es el mejor ejemplo. Ahora es el mejor ejemplo, claro. Yo cuando... A mí me pasó una cosa muy curiosa con Roberto Arlt. Yo era muy jovencito, 18, 19 años, estudiaba en una escuela de periodismo esa. ¿Te acordás que antes inventaban escuela de periodismo? Y leí un texto y el profesor de técnica periodista, me acuerdo, me dice, jaja, está bien, ¿cuánto Roberto Arlt? Que yo no tenía la menor idea de quién era Roberto Arlt, ojo, sí, porque Roberto Arlt después Contorno lo levanta, qué sé yo, pero tuvo un momento de gran éxito, se muere, hay un momento de olvido, por lo que te voy a decir ahora, fíjate, el dato comercial es el más directo. Cuando me dijo eso, yo le dije, sí, sí, claro, no le voy a decir que no. Salí volando de ahí, me fui a Fausto, ahí en Corriente, le dije, Roberto Arlt, ¿qué hay? Y entonces me vendieron, tengo todos esos libros, El Juguete Rabioso. Los Lanzallamas me lo prestó Abelardo, me acuerdo. Mira. Estaba agotado y El Juguete Rabioso, Los Siete Locos, El Jorobadito y un volumen de Agua Fuerte. Y no había otra cosa de ahora. Todo lo otro, editado por Losada, agotado y no vuelto a imprimir. Nada del teatro, nada de eso. ¿Qué significaba? Si Losada no lo imprimía, quiere decir que nadie pedía a Roberto Arlt. Bueno, empiezo a leerlo y digo, claro, ahora entiendo. Si este es mi Dostoyevski porteño. Claro. Yo venía de la literatura, Dostoyevski, Andreyev, todo eso era Arlt. Entonces, claro, ahora entiendo. Y ahí encuentro, y hay cosas que a mí me han quedado para siempre. Porque poca gente en el mundo es capaz, 1926, Juguete Rabioso, cuando Silvio Astier va a ese hotel, a un hotel de Morondanga, y viene un muchachito homosexual, gay, marica, como quiera, y se pone al lado de él en la cama, se lo ha mandado el dueño al hotel para como una aventura, y él lo mira, y me acuerdo, me quedo para siempre, dice, lo primero que piensa es, tendrá los pies sucios, ha de tener los pies sucios. Fíjate vos el detalle, ¿no? Es decir, para dar una cierta sensación de asco en los pies sucios. Y después esa célebre frase de Arlt, que solamente Arlt podía decirla, ¿qué has hecho de tu vida, no? Vos le decís ahora a alguien que has hecho de tu vida, se te ríe. Lo lees ahí, o cuando Barsud le dice a Erdosain, después de contarle toda la Biblia, rajá tu rito, rajá. Página 21 de la edición de los Rajá sábados, tu rito, rajá. Rajá tu rito, rajá. Era la síntesis eso. Ahora, claro, ¿qué consigue? Tiene una tensión tremenda. Todo el monólogo es una... No lo digo yo, lo dijo Onetti, que sabía de estas cosas, ¿eh? ¿No te cuenta que cuando un amigo común le lleva una novela de él para que la lea Ar, Nonet era un jovencito entonces, Ar al tiempo la lee, se vuelven a encontrar y le dice al amigo, ponés, me estoy inventando, ponés el Nalorres, Roslo, cualquiera de ellos, le dice, oye, yo publiqué alguna novela este año, le dice Roberto Arlo. Dice, no, Roberto, nada. Entonces esta es la mejor novela que sea escrita, te das cuenta. Y entonces Onetti dijo una cosa que es una verdad como un templo. Dice, miren, un montón de profesoras de literatura pueden corregirle la escritura a Roberto Arlo, pero ninguna de ellas o de ellos, según sea profesor, sería capaz de escribir un capítulo como el Rosán el Humillado. Es eso, es que de pronto la literatura es eso, la tensión, la buena escritura. Bueno, tiene Flaubert, Madame Bovary es muy grande por todo lo que dice, pero no solamente. Yo doy siempre un ejemplo que me parece terminante en ese sentido. Con un negro celoso que está casado con una señorita blanca, bonita, bellísima, que tiene un amigo que le dice, me parece que tu mujer te está engañando con tal y tal, se puede sacar Otelo o una radionovela, una telenovela de las 5 de la tarde. El tema es ese, negro celoso que mata por celo a su mujer y después se mata. Ese es el tema. Ahora, una cosa es que lo tome Shakespeare y la otra, ¿qué es que lo tome Juan de los Palotes y haga una? ¿Te das cuenta? Decime quién sos vos y díganos quién quieren ustedes para que diga quién es. En Facebook, decime quién sos vos oficial. ¿Cuántas veces te pasó que te encontraste frente a máquina de escribir, procesador de texto, no importa, y te sentiste vacío respecto de cómo seguir un cuento o una novela? Muchísimo. En esos casos, ¿sabes lo que hago? ¿Sabes lo que hago? En vez de suicidarme, como haría cualquier romántico, me voy a la cocina y empiezo a preparar algún plato que me guste. Me gusta cocinar. Entonces, bueno, llegó el momento de cocinar. Vamos a ver qué tenemos en la heladera, qué sé yo. Porque yo creo que la cocina es creación también. Entonces, bueno, voy y entonces, mientras estoy cocinando, empiezo a pensar. Claro, y esto, claro, y bueno, cómo está la salsa, le falta un poco de pimienta, bueno, eso. O la otra, y créeme que es la pura verdad. No me mentís. No te miento, el baño. ¿Vos sabés que? ¿El baño que bañarte? La ducha. No, la ducha. Yo me meto abajo la ducha. Tal vez, qué sé yo, si podés, puede haber interpretaciones. Estás desnudo, solo, te cae agua, lo que quiera. Pero yo estoy bajo la ayuda. Y viste que algunos cantan, fíjate, con esta voz, yo, imposible. Entonces empiezo a pensar y digo, y se me empiezan a alumbrar cosas como si me fuera un porro, ¿no? Bueno, en mi época no eran porros, sino la estenamina. Te tomaba una estenamina y se te alumbraba todo. El antecedente de las anfetas, digamos. O sea, ese eran anfetamina, claro, eran anfetamina. Me refiero al antecedente descriptivo. Sí, exactamente. Como periodista, Batista publicó en el diario Clarín, en el suplemento ADN de La Nación, y actualmente trabaja para Miradas al Sur y para artículos en la agencia de noticias Telam. La penúltima. Lo mejor que escribiste. Si me das a elegir a mí, lo que más me gusta a mí como propuesta es Gutiérrez Aceca. Gutiérrez Aceca porque presento a un personaje muy, muy fantástico, muy extraño, un escritor que escribe por encargo. Me acuerdo cuando yo estaba trabajando para Bruguera, y a eso puede ser un antecedente de Gutiérrez. Yo firmaba Tomás Baez, así que cualquier libro que Tomás Baez, sé piadoso que es mío. Entonces, iba en el ascensor, 32 años, no más de eso, 33. Y en el ascensor conmigo dejaba un señor muy más alto que yo, lo cual no hay que hacer mayor esfuerzo para ser más alto que yo, pero con más edad que yo. Y también con su carpeta para entregar. Y yo lo vi y dije, voy a tener que cambiar de oficio porque yo no me quiero ver dentro de 20 años como este señor. Entonces, bueno, ahí me empecé a apartar. De ahí viene también un poco irme a Canarias. La última, decime quién sos vos, Batista. ¿Quién soy? Bueno, si lo supiera. Soy un mentiroso. Si te digo algo, te voy a mentir de cabo a rabo. Estoy contento de estar viviendo en este momento y en este país. Y esto te lo digo, y esto no es mentira. Hasta el año 73 yo estaba desencantado con todo. con todo, ¿eh? Hasta el 73. Hasta el 73. Yo vuelvo en el 84, me enloquezco con Alfonsín y la, el juicio debido, la, el juicio de la, el juicio a la Junta, pero me enloquezco. Digo, bueno, macho, yo no soy radical, pero te voy a seguir a muerte. Y después Alfonsín es radical, después viene punto final, obediencia de vía y ya. Después viene todo el espanto Menem, después viene el espanto de la Rúa. Y bueno, yo ya estaba caído, caído totalmente. Digo, bueno, esto no da para más. Si fuera un hombre ambicioso, podría empezar a juntar plata, como no. Y bueno, ser un, aquello cuando era joven también escribía poemas. No, bueno, voy a seguir escribiendo, pero esto no da para más. Y de pronto, un señor al que yo ignoraba, al que voté, por cierto, que fue Néstor Kirchner, me da vuelta todo. Después Cristina me da vuelta todo. Y, pero no ellos solamente. Veo a los jóvenes, veo a los chicos de 20 años, 19, 20 años. El otro día en 678 vi a una chica de 20 años, 19 años, 18 años. Los sentís hablar, tiene una claridad política de primera. Están... Los padres de esos chicos, cuando tenían la edad de esos chicos, estaban pensando en otra cosa, con los ojos puestos en Europa y demás. No, digamos, ya no hay hippies, no hay yuppies, hay militantes que se juegan las pelotas. Y eso para mí me llena de orgullo. Me siento joven otra vez. Lamento mucho tener la edad que tengo porque no me queda mucho para seguir viviendo, pero ahora tengo ganas de seguir viviendo. En el 70, en el 2000, 2001, 2002, me hubiese importado mucho morirme porque estaba muy aburrido. Vicente Batista. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la Radio Pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.